¡Upa! ¡Qué ráscala del pobre viejo, hombre! ¡Ah, pero tomando tapetusa! Trago de Warner, que torció jaramillo, compadre. Hasta el mochilón me lo voy a beber. Dios cristiano, que te noto copetón. Tengo una pena, mi hermano, que me quiebre el corazón. Te levantas aburrido y te le entregas al alcohol. Es que cuando uno está herido sabe muy bueno el licor. Dios cristiano, no te sale beber más por ese amor. Beberé hasta que se acabe la plata en mi mochilón. ¡Opa! ¡Uy! ¡Qué cosa se anda torcido con ese pero velo como se tuerce! El saludo no quisiste contestar. Mi garganta tiene un nudo que no me deja ni hablar. Bebiendo como un caballo la vida vas a pasar. Es que han despreciado a un guayo que no ha tenido rival. Lo preciano no te sale beber más por ese amor. Bebería hasta que se acabe la plata en mi mochilón. ¡Ay! ¡Ay! Anda más rayado que una mate que negro bacán. No más parra te puedes intoxicar. Intoxicar está mi alma con un veneno fatal. Por rebelde Dios cristiano le ensuciaste el pantalón. Aunque me envuelva un marrano yo sigo tomando ron. Dios cristiano no te sale, bebe más por ese amor. Bebería hasta que se acabe la planta en mi mochilón. Como chapalea el pobre viejo. No me sacas. Intoxicada está mi alma con un veneno fatal. Por rebelde Diocleciano ya ensuciaste el pantalón. Aunque me vuelva un marrano yo sigo tomando ron. Diocleciano no te sale beber más por ese amor. Bebería hasta que se acabe la plata en mi mochilón.